Everything for it. Y no es que quieran lo que uno tiene, el punto es que tú no lo tengas. Yo brinqué de $10 la cuenta, tenerla en 10 millones y medio. Me quieren bajo tierra porque me ven por los cielos como Aurelio. Me tratan de apagar y por eso me luzco. Soporte mi brillo, no tienen remedio. De remix. Me miro al espejo y yo digo wow, wow, wow, wow. Cabrón, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado. Yo corro línea pero tengo el banco virado. Cabrón, mantente despegado o te dejamos en el piso pegado. Me miro al espejo y digo wow. Brillo más que tú y todos los que te hacen coro. Tu jefa dice tú y estás volado. En Chicago soy Jordan y tú eres el toro. Tengo los gaiters descontrolados. El piquete se me sale por los poros. El corazón me falló una vez y tuve que mandármelo a hacer en oro. Young and rich, no pueden conmigo, todo mama, bitch. Sienten la presión cuando prendemos el switch. Siempre con homie como Lilo y Stitch. Wow, diamante BBS. Tu casa en mi cuello y tu carro en los pies. El banco virado como amigo falso. Hoy seré el favorito como el 23. Y yo lo leo como Messi. Messi. Yo soy lo que dan, yo soy lo que son. Haciendo tickets desde los 10. Siete esquivando enemigo y prisión. Una sale conmigo, canción por canción. Y si te enseño en verdad lo que valgo, parece que tengo una organización. Yeah. Me miro al espejo y yo digo wow, wow, wow, wow. Cabrón, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado. Corro línea pero tengo el banco virado. Cabrón, mantente despegado o te mandamos con Dios acostado. Tengo tanto chao, pero quiero más. Ni que van a matarme, ninguno es capaz. Es cuestión de montarme y llegar donde estáis. Con la curia yo paso y que descansen pa'. No tienen la fuerza y se quieren medir. ¿De qué vamos a hablar si no hay nada que decir? El lavardo 10 carros en el mismo carril. Y un par de domis cachando en el film. Yo soy el más duro, me lo dijo Dios. No quiero millones, ahora quiero billones. Pa' que apartamento si tengo mansiones. No le meto a puta si no es en trisona. Yo no compro tenis si no son Dior. No me pongo gafas si no son Cartier. Tu gata me ve y se quita el Brasil. Ayer estaba bien, pero yo estoy mejor. Parte pan a muerte y nosotros guardados. Los que quedan vivos los tengo a mi lado. Quieren que me caiga y yo sigo parado. Y el banco está full, digo desbordado. Wow. En el banco tengo ta, ta. Y en el hotel tengo un to, to. Donde yo llego me tiran alfombra, manín. Tengo to y tú estás roto. Ay, cabecea, cabecea. Mi ñeme en tu boca se vacía. Todos los peines mi coro vacía. Pa' llegar donde mi tu cuenta se vacía. Yo vengo de abajo, manín, sé lo que se pobre. No soy presidente y me gusta ayudar a los pobres. Recogí alambre y lo vendía por cobre. Hoy la paga de 10,000 la reparto en sobre. Llévate de mí la mente maestra. El único de redes con dinero extra. Te voy a mandar pa' donde no se paga alquiler. Pa' el cementerio en el caldero Lucifer. Yo me miro al espejo y yo digo wow, wow, wow, wow. Cabrón, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado. Yo corro línea pero tengo el banco virado. Cabrón, mantente despegado o te dejamos en el piso pegado. A los 22 con un Richard se factura Flow Gantel. 600,000 en el counter. Se mueven sin que el día los incaute. Tu envidia la entiendo, como soy super tal y tú no. You know que tengo los tracks que mandó los speakers y el podi. Mi primer palo y compré un AP. La baby trago el ticket por Flow Valentry. Ya nos vamos de los JetBlue, ahora viajamos de los Jeffrey. La ganga low key, la de wow. Llevo 3-3 como la Ariel de Celti. Multimillonaria antes de los 20. Dari la coge fea si saco la Betty. Bra. Llama y él. Ahora tengo todos los míos saldados. Y los malos rastros en el cuello frisado. Un jet privado le llego a todos lados. Una cuenta bancaria que yo digo wow. Gracias a Dios que donde yo llego lo dejo explotado. Del Nicky, ¿cuántas veces ustedes han hablado? Y dime cuál es el que sigue pegado. En un año lo cobran lo que en 2 días he gastado. Desde que volví lo tengo ajorado. No mueven un dedo si el jefe no hablado. Y todos estos raperos de mi reguindao. Todos estos millones mis hijos no trabajan, están retirados. El Rolls Royce mío ninguno es rentado. Ayer escuché el verso y me dijo wow. Dicen que mueve, pero en el caso se te tienen de rones. De ninguno me voy a esconder y no hay quien me destrone. Acepto o no acepto, siempre detesto. ¿Cuál de aquí se va a caer? Con ninguno me voy a envolver. Conmigo se van a tener que joder. Me miro al espejo y yo digo wow, wow, wow, wow. Cabrón, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado. Me hubiera envidiado. Corro línea pero tengo el banco virado. Wow. Cabrón, mantente despegado o te mandamos con Dios acostado. Why?